Compartamos ahora la tradición oral sobre el dios Sol Inti y el dios Viento Guaira. Un día se encontraron el dios Sol Inti y el dios Viento Guaira y comenzaron a hacer gala de quién era más poderoso. El dios Inti dijo: Yo soy el dios del cielo y soy superior, porque con mis rayos genero vida en la tierra. Yo hago crecer las plantas y los frutos. Yo doy calor al hombre. Entonces el viento replicó: Yo valgo más, puesto que soy el que genero los movimientos de grandes molinos e incluso de lagunas. Yo llevo las nubes a los sitios que yo quiero. Yo causo tempestades y elevo cometas cuando quiero jugar. El Inti le retó: Hermano Guaira, hagamos una prueba para ver quién es el más fuerte, ¿te parece? Te acepto, hermano Inti. ¿Y qué te parece si cogemos a aquel hombre que está en la tierra puesto su poncho y el que logra hacerlo sacar es el más fuerte? De acuerdo, hermano Guaira. Acepto que quien le quite el poncho a aquel hombre es el más fuerte. En estas circunstancias, el dios Viento pidió ser el primero en empezar, por lo que empezó a soplar y mientras soplaba pensaba: Soplaré tan fuerte que levantaré un huracán y así este hombre soltará su poncho. Mientras el viento más soplaba, el hombrecito más se aferraba a su poncho, por lo que el viento se dio por vencido. Hermano, realmente me ha resultado difícil sacarle el poncho a este hombre. ¿Tú cómo piensas lograrlo? El Inti sonrió y empezó a enviar sus rayos solares cada vez más ardientes, hasta que el hombre sin poder más... ¡Qué calor! ¡Qué calor! Esto está insoportable. Ya no resisto más. Me sacaré el poncho.